Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes, es un gusto acompañarles. Les habla Sandra Salazar del Centro de Comunicación Voces Nuestras, y estamos aquí con ustedes en Vida Cotidiana un jueves más. Pues esperamos que nos estén escuchando allá en sus casas, que nos estén escuchando en los vehículos si van manejando o en sus trabajos, donde quiera que estén, y que podamos conversar un poquito sobre un tema que es de interés público, que es de interés nacional y es un tema muy importante. Vamos a hablar hoy sobre, respecto a la manifestación que los agricultores y las agricultoras realizarán el próximo martes 13 a partir de las 10 de la mañana acá en San José. Y esta manifestación, que será de carácter nacional, vendrán agricultores y agricultoras, y me imagino que otras personas que también quieren acompañar la manifestación, vendrán de todo el país. Y el motivo es que hay un desacuerdo con respecto al funcionamiento de las ferias del agricultor. Nos acompañan esta tarde el señor José Oviedo. Él es secretario general de la UNAG, la Unión Nacional de Agricultores de Costa Rica, y también es presidente del Consejo Agroalimentario. Está con nosotros también Gerardo Tencio, él es presidente de la Confederación de Centros Agrícolas, y don Manuel Porras, que es el secretario general del Sindicato del Consejo Nacional de la Producción. Muy buenas tardes, señores, bienvenidos a este programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, les agradecería que empecemos para explicarle a nuestro estimado público que nos escucha, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, ¿cuál es la razón por la cual se va a dar esta manifestación el próximo martes? ¿Y quiénes vienen a manifestarse, don José? Bueno, el próximo martes vamos a marchar porque nos quieren eliminar, en primer lugar, la ley orgánica del Consejo Nacional de Producción, y además, en la eliminación de la ley orgánica del Consejo, nos quieren incorporar un artículo donde quiero dejar claro que lo que hacen es abrir el mercado, la feria del agricultor, para que venda cualquier persona sin controles. Entonces, aprovecho, porque ayer hubo un comunicado de parte de los jerarcas del Ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional de Producción, diciendo que no se privatizan las ferias, y es cierto, las ferias no, por el momento no está estipulado eso, pero sí, los que venimos hace rato trabajando con respecto a las leyes, sí sabemos que esto es una ruina para el agricultor. ¿Y quiénes vamos a venir? Bueno, yo estoy seguro de que van a venir el sector campesino, porque es el único mercado de las ferias del agricultor que tenemos en estos momentos. Y además, como miembro del Consejo Agroalimentario y como presidente de la UNAC, también, bueno, usted lo dijo, soy el presidente del Consejo Agroalimentario, nosotros tenemos una campaña por la soberanía alimentaria. En términos populares, siempre le digo al pueblo que es el fortalecimiento de la agricultura campesina, la soberanía alimentaria. Y la ley orgánica del Consejo Nacional de Producción es estratégica para llevar a cabo una soberanía alimentaria, y además nosotros los agricultores vamos a defender la institucionalidad del Consejo Nacional de Producción. Don Manuel, tal vez usted nos explica por qué esta ley orgánica es clave para la soberanía alimentaria, para fortalecer el sector de pequeños y medianos agricultores. Bueno, primero quisiera decir que aquí se ha desvinculado un poco el tema y se ha tratado únicamente de las ferias del agricultor, ¿verdad? Para un poco para debilitar todo este movimiento. Nosotros venimos hablando de que el tema de la soberanía alimentaria es un tema que es política pública, ¿verdad? Política pública, y que no es competencia ni de la ministra de Agricultura siquiera el definir cómo debe regirse esa política pública sin la consulta a todas las organizaciones de productores de este país, el campesinado costarricense. Entonces, el tema va más allá de si las ferias del agricultor se privatizan o no se privatizan. O sea, estamos hablando del desmantelamiento de una institución pilar en el desarrollo de la soberanía alimentaria de este país, precisamente por la ley orgánica. La ley orgánica le permite al Consejo Nacional de Producción hacer prácticamente todo lo que requiere este país para apoyar la producción nacional, para trabajar en la parte comercialización, para llevar a los agricultores a ser competitivos. Lo que pasa es que la ley orgánica ha venido estorbándole a esta administración en muchos aspectos, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, la ley orgánica señala que la Fábrica Nacional de Licores no se puede dar en administración. Entonces, dentro de esta propuesta que el gobierno está manejando, está la concesión de la Fábrica Nacional de Licores también, ¿verdad? Son varios temas, temas que afectan a la misma Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, donde se le da el alcohol al costo a todo el sistema hospitalario de este país. Bueno, ¿qué va a pasar si la fábrica se privatiza y se le da a una empresa privada para que se haga cargo de ella? Y sencillamente es una actividad meramente comercial, ahí se va a afectar la caja. Entonces, como le repito, el tema va mucho más allá. La ley orgánica del Consejo Nacional de Producción es una ley muy rica, es un músculo necesario para este país en el tema de la seguridad alimentaria. Pero para los grandes empresarios de este país resulta ser un problema, porque no les permite intervenir en los grandes negocios. Y me refiero no solo a las ferias del agricultor, al programa de abastecimiento institucional, que es un programa que puede generar casi 100 millones de colones, 100 mil millones de colones anualmente, ¿verdad? Y que es un programa que se diseñó para que sea tomado por los pequeños productores nacionales de este país, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve que por diferentes vías están tratando de desmantelar el Consejo Nacional de Producción, porque ustedes saben que en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Hacendarios, se discute en este momento 7 mil millones de colones para despedir y dejar una plataforma, una planilla de 54 funcionarios, para luego llegar y decir, mira, la institución no tiene la capacidad de atender la distribución, el abastecimiento institucional, y entonces que lo tomen los privados. Y entonces va a aparecer don Bernal Jiménez, que ya ustedes han oído que hace unos días estuvo a punto de hacerse el negocio del abastecimiento por 3 años, generándole a sus finanzas 11 mil millones de colones, y van a aparecer empresas como Walmart y como el grupo Constella y como Siamesa, que por ejemplo abastece ya el Ministerio de Salud. Entonces, ese mercado que es para los pequeños productores dejará de ser para los pequeños productores, porque si la ley orgánica desaparece, desaparece el Consejo Nacional de Producción. Entonces ahí desaparecen las ferias del agricultor. Bien dice el presidente ejecutivo cuando dice las ferias no se cierran. Claro que no se cierran, todo lo contrario, se abren, pero se abren para que participen todos los intermediarios y para que al final desaparezcan por inhibición. Bueno, don Manuel, en un momentito vamos a profundizar un poco en la importancia de las ferias del agricultor como un espacio reservado para pequeños y medianos agricultores nacionales. Por lo pronto, don Gerardo Tencio, usted como representante de la Confederación de Centros Agrícolas, ¿verdad? ¿Cómo ve usted, digamos, la afectación con respecto a la modificación en la ley orgánica del CNP? Sí, buenas tardes, tengan todos. Para mí, la modificación de la ley orgánica del CNP viene a dar al traste con la defensa de los agricultores nacionales, la cual es, ya lo dijo don Manuel, una ley muy rica que le permite al CNP hacer todo lo que quiera hacer, modernizar, importar, vender, comprar, acopiar, al servicio de los agricultores. Por eso el proyecto del PAI lo tiene estipulado la ley orgánica del CNP, ese proyecto del PAI, que es exclusivamente para que sea que sea exclusivo para que los proveedores sean los pequeños y medianos productores de este país. Entonces, ahorita tenemos una gran problemática. Son dos cosas. Nos preocupa dos cosas. Primero, a los pequeños y medianos productores en este momento se le debe casi 4 mil millones de colones de la proveeduría que se le ha venido dando. Entonces, además, que esa proveeduría hoy está únicamente en un 20% en manos de pequeños productores. el 80% está en manos de empresas privadas. Grandes empresarios tienen esa proveeduría. ¿Pero en qué consiste la deuda? La deuda es que el CNP es quien tiene que pagar la factura a los agricultores cuando dan su proveeduría hacia los hospitales, hacia las cárceles, hacia otros entes institucionales. Entonces, el CNP, de eso que el agricultor provee, él tiene un tanto por ciento, el CNP. Entonces, el CNP cobra esa factura. Luego, el CNP debe facturarle al agricultor, pagarle, pero eso se maneja así. El CNP cobra y luego a los 4 o 5 meses le paga al agricultor. Qué injusticia, ¿no? Bien, vamos a dejar aquí un momentito el tema. Vamos a ir a unos mensajes. Antes quisiera decirles que si alguna persona que nos está escuchando quisiera hacer alguna consulta, puede llamarnos al 2222-2323 con Roy Valerio, el compañero que está en controles, y ahí podría dejarnos su consulta. Vamos a ir a algunos mensajes y regresamos en un momentito. Vida cotidiana, otro día con la gente. Buscando Vida, H2O, Radio ANEP Ciudadana, Vida Cotidiana e Informativo Voces Nuestras. 5 producciones radiofónicas que conforman la hora de los movimientos sociales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, aquí por Radio Actual 107.1 FM. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Vida cotidiana. Forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Para la fiesta del pueblo se viste de lo mejor. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Bueno, estamos aquí en Vida Cotidiana y con todos ustedes hablando acerca de la manifestación que habrá el próximo martes de agricultores y agricultoras de todo el país. Tenemos una llamada al aire, escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, mucho gusto. Estaba escuchando el programa. Yo soy uno de esos que está promoviendo en mi cantón la posibilidad de producir achote, ¿verdad? Entonces ahorita, digamos, ya tenemos las primeras pruebas de cosecha y precisamente estamos dirigiéndonos para ver de qué manera esta producción llega a la parte pública. Entonces, como ahorita en este momento me estaba ya buscando para escuchar el programa, quería hacer la consulta. ¿Cómo hago yo para poder ofrecer este producto al Consejo Nacional de la Producción? Porque ellos habían llegado en Avangares y yo no pude estar en la reunión en la que ellos habían hecho la vez pasada. Entonces, yo como estoy en San José y estoy promoviendo este proyecto allá con los parceleros, que ya tenemos, inclusive estamos tratando de sacar otras especies como la cúrcuma y quiero promover el chan, que por allá se pierde, que tiene muy buen precio. Entonces, yo quisiera que tal vez me pudieran dirigir o darme alguna dirección o algo, o los requisitos para yo empezar a tramitar esto, porque ya el proyecto nosotros lo tenemos montado, ¿verdad? Entonces, esa es mi consulta. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por su llamada. Vamos a dar una referencia muy rápida para que él pueda informarse y nosotros podamos continuar con el tema del programa. Don Manuel, por favor. Sí, ¿a dónde me dijo que estaba ubicada la producción? En Avangares. Bueno, el Consejo Nacional de Producción tiene oficinas regionales donde usted puede, en Avangares incluso creo que hay una subregión, si no la han desaparecido, ¿verdad? Pero creo que todavía hay una subregión ahí donde usted puede dirigirse y luego incorporarse a un registro de proveedores, ¿verdad? Obviamente van a ir a visitar la plantación, un poco el manejo, ¿verdad? Para ver las calidades en la condición que se maneja el producto y incorporarse a ese registro de proveedores. Eso tendría que hacerlo a través de la oficina regional del Consejo Nacional de Producción. Muy bien, muchas gracias. Entonces estamos hablando esta tarde acá en Vida Cotidiana acerca de la importancia de las ferias del agricultor. Digamos, ese es el punto principal que nos ocupa, porque sabemos que este es un espacio para que los agricultores, los pequeños y medianos agricultores, puedan comercializar sus productos, ¿verdad? Para que puedan obtener un ingreso justo por su trabajo y el fruto de ese trabajo. Y en este sentido, las ferias del agricultor constituyen un espacio de gran valor, tanto para los agricultores como para las personas que vamos ahí, ¿verdad? Que compramos nuestros alimentos frescos en las ferias. Entonces, nos surgen muchas preguntas cuando vemos amenazada de alguna manera esta oportunidad que hay en este país, porque además no es en todos los países, no es en todas partes donde existen las ferias del agricultor, ¿verdad? Don Gerardo, ¿cómo surgen las ferias del agricultor en nuestro país? ¿De dónde sale esta iniciativa? La iniciativa de las ferias del agricultor surge en el gobierno de don Rodrigo Carazo, que para mí pues es uno de los gobiernos casi único en el país que se fijó en que había una población muy desposeída a nivel de las áreas rurales y que producía exclusivamente para que se hiciera rico el intermediario, donde nosotros cultivábamos y no teníamos otro mercado, teníamos que ir a ofrecerle a los intermediarios quienes nos pagaban lo que ellos querían. Entonces teníamos una pobreza extrema que nos impedía surgir y tener un poquito de estatus económico y social dentro de la sociedad. Entonces fue en el gobierno de don Rodrigo Carazo Odio que dio inicio el Programa Nacional de Ferias del Agricultor. La primera feria se hizo en el campo ferial de Zapote, se hizo únicamente con cítricos de Acosta, dio inicio, viendo la demanda que había y la petición del público consumidor. Se empezaron a meter más productos y fue ahí donde ya a los dos meses teníamos toda una gran feria estructurada y todos los agricultores empezaron a llevar sus productos a dicha feria, de ahí que empezó a cambiar su estatus económico y social, y al ver que las ferias daban resultados y no solo beneficiaban al agricultor sino también al consumidor, entonces se creó un decreto para que en cada uno de los cantones del país se fundara una feria del agricultor, que tanto ayudara a cada uno de los agricultores que producían ese cantón, como también a los consumidores que tenían que comprar ese producto al intermediario y que lo compraban a altos costos. Y lo que se hizo en ese momento es que se puso en contacto el agricultor con el consumidor para que el primero obtuviera mejores precios y el segundo tuviera mucho mejor calidad y también a más bajo precio. ¿Cuántas ferias hay en el país? En este momento tenemos 81 ferias en todo el país. 81, una por cantón, efectivamente. Una por cantón. Ajá. ¿Y quiénes venden en las ferias? Porque a veces escuchamos comentarios de que hay intermediarios también en las ferias. ¿Eso es cierto? Bueno, no puedo negar que tal vez haya una mínima parte de intermediarios, pero es algo que en investigaciones que hemos venido haciendo, el que no tiene carrito, el que siembra muy lejos, entonces el mismo agricultor que siembra ahí cerca en la zona y tiene carro, ese le trae el producto a vender. Yo no lo veo como intermediario, lo veo como un facilitador del mercadeo del producto de ese señor. Las ferias del agricultor es un mercado muy lindo, muy lindo. Es un lugar muy ameno que tiene tanto el agricultor como el consumidor para ir no solo a hacer, a mercadear, sino también a pasar un rato agradable, donde todas las familias costarricenses a lo largo y ancho del país le han dado una gran acogida ya durante 34 años. Hoy debemos decirle que a nivel de todo el país, 2 millones de personas convergen con el Programa Nacional de Ferias del Agricultor, y ese programa le da una semejante soporte económico y social a la crisis que han venido teniendo este país. Tenemos 12 mil agricultores activos en las ferias del agricultor. Tenemos por cada uno, en estadísticas que tenemos, por cada uno de los agricultores, 2 peones en su finca. Después están todos los prestatarios de servicios alrededores de la feria. Están desde los cuidacarros a los prestacoches, a los tarimeros, a los tolderos, al comercio local, los que tienen soda. Es una gran gama de personas beneficiadas, pero más beneficiado es el público consumidor que siempre tiene producto fresco y a un menor costo. Sí, a mí me da la impresión de que hay mucha confianza, ¿no? De los consumidores y consumidoras, hay mucha confianza de que los productos que llegan a las ferias son productos de calidad y con una regulación en los precios, ¿verdad? Que no es, digamos, que las posibilidades de especulación son mínimas o nulas. Sí. ¿Cómo se administran las ferias? ¿Tiene que haber alguna coordinación a nivel nacional, verdad? ¿Tiene que haber alguna forma de lograr esta coordinación donde se definen los precios, donde se define un estándar o un parámetro de calidad? Por ejemplo, los horarios de las ferias, ¿todo eso quién lo define? Por supuesto, lo define la ley 8533 de Ferias del Agricultor, que se aprobó en el 2006. Resulta que el Consejo Nacional de Producción tuvo las ferias del agricultor por 20 años. Cuando eso, ellos tenían también el programa de reconversión productiva con una gran cantidad de miles de millones de dinero, el cual podían haber hecho con las ferias del agricultor los campos más bellos que pudiera haber habido en este país. Sin embargo, nunca se preocuparon por ellas, nunca les quisieron hacer nada, y cuando vieron que para ellos era inmanejable, nos la dieron a los agricultores. Fue así como empezamos a luchar por crear la ley 8533, que hoy es la única que ha venido defendiendo las ferias del agricultor de los tratados de libre comercio, para que no se vendan los productos que vienen importados y no vayan a desplazar a nuestros agricultores nacionales, ni vayan a empobrecer nuestras familias. Sin embargo, hoy el CNP, en aras, dicen ellos, esto es un problema político y de influencias de amistad que tienen ellos, no es tanto. Hoy en aras dice de modernizar el CNP, quieren crear una nueva figura que se llama CNSA, únicamente un campo de comercialización, donde pretenden derogar la ley orgánica del CNP, que tiene todas las coberturas, y con él todas las leyes conexas, incluyendo la ley 8533, que no tiene nada que ver con la ley orgánica del CNP. ¿Y qué conlleva esto? A una apertura de las ferias del agricultor, porque yo todavía en ese proyecto que tienen ellos en borrador, que piensan presentar a la Asamblea Legislativa, hasta este momento yo no veo absolutamente ninguna regulación de mercado restringido para las ferias del agricultor. Entonces, si eso pasara, seríamos tierra de nadie, entraría a vender quien le dé la gana, y entonces, ¿qué problema? Porque ya no serían los agricultores nacionales quien tienen el programa, lo tienen las grandes transnacionales, el que quiera importar, y entonces nos van a invadir de productos, y de ahí el desplazo de los agricultores, y no solo de los agricultores, de las familias consumidoras que se benefician con buenos precios y mejor calidad, y también las familias de cada uno de los agricultores y prestatarios de esos servicios, que son demasiado. Ya leí el soporte económico y social que tiene el Programa Nacional de Ferias, ni el gobierno le ha tomado el pulso de el soporte económico y social que ese programa le viene brindando al país. Muy bien, un detalle más con respecto a esto de la administración de las ferias. ¿Cuál es el papel de la Junta Nacional de Ferias, que es como el órgano, ¿no?, que reúne o coordina a todas las ferias? Qué interesante. Y cuando yo le decía que había tráfico de influencias y política, es porque se habla de la Junta Nacional de Ferias. La Junta Nacional de Ferias es el ente rector y fiscalizador de las ferias del agricultor. Entonces, como ente rector y fiscalizador de las ferias del agricultor, es el ente que tiene que dictar las políticas. Ahí hay gente, representantes de las ferias, y hay representantes también de instituciones de gobierno. ¿Cómo está integrada la Junta? Sí, sí. En esa Junta participa un representante del CNP. Ajá. Con derecho a voz, pero no a voto. ¿Ya? Entonces, resulta, también hay un representante de los consumidores en esa Junta. Resulta que, ya ahí, cuando usted tiene que socarse la faja para dictar una política y que se respete la ley, cuando alguien, si vos tenés un hijo y te tiene que pagar la comida y llega sábado, llega domingo, no te ha pagado, vos dices, hey, la plata de la comida la necesito. Entonces, resulta que la Feria del Agricultor de Barranca de Punta Arenas empezó a no querer cotizarle a la Junta Nacional de Ferias. Entonces, a la Junta Nacional de Ferias le toca un 5% del Producto Interno Bruto de lo que se cobra en las ferias del agricultor. Entonces, ese 5% del Producto Interno Bruto lo paga el agricultor en el momento que paga su espacio. Entonces, la organización que maneja el Centro Agrícola Cantonal de Jicaral, hablemoslo así, es el que cobraba sus recursos y se los embolsaba, no se los transfería a la Junta Nacional. Entonces, cuando la Junta Nacional le jaló el aire por ese 5%, fue cuando vinieron los problemas, hasta llegar a más de 5 millones de deuda con la Junta Nacional. Entonces, resulta que el Consejo Nacional de Producción le había dado un dinero para que hicieran un espacio federal. Entonces, como hay una ley que todo lo regula, entonces se le quitaron las credenciales para administrar a Jicaral de Punta Arenas, porque estaba haciendo algo indebido. Estaba cogiendo un dinero que no era de ellos y que se lo estaban dejando. Cuando eso sucedió, entonces ya ellos quedaron inhabilitados para administrar la Feria del Agricultor. Entonces fue ahí cuando vinieron los problemas.

cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré, cantaré, cantaré, cantaré. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, estamos aquí en Vida Cotidiana acompañándoles esta tarde, allá donde estén, en sus casas, en sus trabajos, en los vehículos. Y nos acompañan varios representantes de organizaciones que están convocando a la manifestación del próximo martes 13, a partir de las 10 de la mañana, José. Hablemos un poquito más de ¿cuáles son las demandas que ustedes están planteando al gobierno? Y bueno, ¿y qué es lo que está motivando esta gran manifestación del martes? Bueno, primero quiero decir que la marcha va de la Asamblea Legislativa a la Casa Presidencial a las 10 de la mañana el martes 13 de agosto. Lo que estamos demandando es que se cumpla la ley. Que se respete la ley, que no sea eliminada la ley orgánica del Consejo Nacional de Producción y que no se vale mediante esa ley que las ferias del agricultor cambien la forma como se han estado hasta el momento trabajando. Y cuando digo trabajando es porque hay todo un equipo institucional y el gobierno trabajando para que las ferias del agricultor sean una realidad tal como las conocemos. ¿Y por qué? Y además, sí somos claros que la ministra de Agricultura y el presidente del Consejo Nacional de Producción se están atribuyendo cargos, responsabilidades de eliminar leyes donde no les corresponde en estos momentos. ¿Por qué no les corresponde? Porque el deber de ellos es velar por el respeto a las leyes, dar el ejemplo. Y nosotros decimos que defender estas leyes es lo poquito que nos queda ya para el campesinado, porque se nos ha ido quitando muchas leyes en beneficio. Sin embargo, la ley del Consejo Nacional de Producción, la ley orgánica, y la ley de ferias del agricultor establece una comercialización y un derecho a la producción sin intermediarios en beneficio de consumidores y productores. Y bajo ese principio también estamos llamando a los consumidores que se nos unan, porque aquí nos vemos afectados el pueblo de Costa Rica. Y cuando digo de pueblo de Costa Rica es que las políticas públicas obedecen a una visión de país. Por lo tanto, nosotros no vamos a permitir que en estos momentos la visión de país y las políticas públicas que vamos a ir a defender se nos quiten. Por lo tanto, reitero, vamos con un ideal muy claro, y es que la ministra de Agricultura y el presidente del Consejo Nacional de Producción tienen que irse. Y es una petición no de la dirigencia, del sector campesino, El sector campesino tiene cerca de 2 años y medio, 3 años, donde en diferentes foros han solicitado la renuncia a la ministra de Agricultura. Y ahora nos han dicho los productores, ustedes como dirigentes necesitamos que lideren para que la ministra lideren la lucha para que la ministra de Agricultura se vaya. Y yo quiero anunciar por medio del espacio que nos ha brindado Sandra, de que la marcha del 13 es una primera acción. Pero muchas veces se nos ignora, hemos llegado a la Casa Presidencial y nos ponen personas sin decisión de mando, donde no vamos a aceptar negociar, queremos hablar con la señora Presidenta. Y si no nos escucha, pues ahí vamos a tomar acciones, las que sean pertinentes, hasta que la ministra de Agricultura se vaya y el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción. Bien, ustedes están convocando para la manifestación del martes a todo público que quiera venir de cualquier parte del país, ¿no? Y la idea es que lleguen a dónde. Bueno, que lleguen al frente de la Asamblea Legislativa. Ahí vamos a empezar, vamos a estar desde las 8 de la mañana para salir a las 10 de la mañana. Y tan es así que hay ya grupos del movimiento social que se nos ha sumado, como el Foro Griego, y es muy probable que se nos una todo el Foro Nacional. Muy bien. Don Manuel, usted nos hablaba de la importancia de, digamos, de todo el trabajo que ha hecho el Consejo Nacional de la Producción. Y que este trabajo pues está respaldado por la ley orgánica del CNP y que ahora se está planteando una modificación a esa ley. Bueno, eso quisiera que nos explique un poco más, si es una modificación o si es eliminar totalmente la ley y plantear otra, y concretamente porque ustedes creen que afecta a las ferias del agricultor y porque ustedes creen que esto va a dar un viraje total al funcionamiento de la comercialización de los productos agrícolas de los pequeños y medianos agricultores. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que si el Consejo Nacional de Producción estuviera cumpliendo el mandato de ley consignado en la ley orgánica, los productores nacionales no estarían en los problemas que hoy están. Porque la ley orgánica es una ley sumamente rica y le permite el desarrollo a los pequeños productores de este país. Lo que ha pasado es que la institución se ha venido desmantelando y le han venido quitando funciones sustantivas ya de hace mucho tiempo, y no necesariamente en el tema de los expendios, es como todo mundo se acuerda, ¿verdad?, y relaciona al Consejo Nacional de Producción, porque el tema de los expendios, que hoy estarían cumpliendo una labor social importantísima, sobre todo en zonas rurales marginales, desapareció hace algún tiempo y el Consejo se empezó a abocar al tema de la comercialización, al tema de calidad agrícola, inocuidad, buenas prácticas de manufactura, comercialización, el mismo programa de reconversión productiva, que algunos dicen que era un programa temporal, y reconversión productiva es un programa sostenible en el tiempo, ¿verdad? Reconversión productiva es programa de abastecimiento, es ferias del agricultor, eso es reconversión productiva, ¿verdad? Entonces, se le han ido quitando recursos, se le han ido asignando funciones sin darle los recursos necesarios, y han ido debilitando el Consejo hasta llevarlo al punto de llegar y justificar que es una institución desactualizada y que no sirve. Yo he dicho que los que no conocen la ley, los que no conocen las bondades de la ley orgánica, es porque no se la han leído. Pero es una ley visionaria que tiene todo lo que necesita el sector productivo de este país para desarrollarse. Problemas de decisión política. Exactamente. ¿Cómo se ha manejado el CNP? Correcto. Y el sector agropecuario. Correcto, es un tema de política, ¿verdad? Lo que pasa es que las políticas aquí están orientadas únicamente a la exportación. Y está bien que el tema de exportación se maneje, estamos totalmente de acuerdo, pero no han vuelto los ojos a los pequeños productores de este país, al mercado interno, al mercado institucional, por ejemplo. Y entonces ahora viene y empiezan a plantear un proyecto de ley que es un adefesio proyecto de ley, ¿verdad?, que además es plagiado porque ni siquiera lo crearon ellos. Y entonces el presidente ejecutivo, la ministra de Agricultura, se han empeñado en crear del Consejo Nacional de Producción una pequeña oficina administrativa de 54 funcionarios para operar los agronegocios. Eso significa destrozar la plataforma regional que tiene el Consejo para la asistencia y acompañamiento a las pequeñas organizaciones, entregar el programa de abastecimiento institucional, y dentro de esto, sí, para dar un golpe de gracia, entonces derogan la ley de ferias del agricultor y dejan el mercado a la libre, derogando la ley orgánica del Consejo. Por supuesto que estamos en contra de eso, porque esto es un grave golpe al sector productivo, a los agricultores de este país. es algo, prácticamente algo tendrá que decir ese nuevo proyecto de ley, algo tendrá que decir al respecto de cómo se va a manejar las ferias de la agricultura. No, mire, lo único que dice el proyecto, lo único que dice es que el Consejo Nacional de Producción, que fue el que excluyó el programa de ferias del agricultor en una administración de Liberación Nacional, ¿verdad? Porque además no lo atendía ya, va a ser nuevamente el ente rector y fiscalizador. ¿Y cómo? Mire, si el programa de abastecimiento hoy, el Consejo ni siquiera la tercera parte del programa de abastecimiento está cubriendo, no tiene la capacidad para hacerlo. Y va a asumir la responsabilidad de un programa, la magnitud del programa de ferias del agricultor, ¿para qué? ¿Y con qué? Lo que va a hacer es arruinarlo y quebrarlo, enterrarlo. Eso es lo que va a hacer. Entonces ellos, es lo único que incluyen. Un párrafo que dice que el Consejo Nacional de Producción será el ente rector y fiscalizador, quitándole las funciones a la Junta Nacional, ¿verdad? Junta Nacional de Ferias. A la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, que hoy es el ente rector y fiscalizador, precisamente porque el Consejo Nacional de Producción en su momento dijo que no quería ser rector y fiscalizador de ese programa. Ahora que lo asumen las organizaciones y lo ponen a caminar, entonces ya no sirve, ¿verdad? Ya no sirve. Entonces este proyecto de ley lo que pretende básicamente es cercenar lo único que le queda a los productores nacionales en el tema de la comercialización agropecuaria, ¿verdad? Entonces nosotros por supuesto que estamos en contra de que este proyecto ni siquiera se presente a la Asamblea Legislativa, pero mire, pero es que no solo es el proyecto, el gobierno lo ha venido haciendo de diferentes formas. Ahí tiene en presupuesto, en hacendarios, en presupuesto extraordinario, están tratando de aprobar 7,000 millones que nosotros hemos dicho que tiene que direccionarse al pago de los proveedores del programa de abastecimiento institucional, que son deudas de 4,000 millones que no les permiten a los productores nacionales tener flujo de caja para seguir operando el programa y entonces dárselo a los grandes, ¿verdad? Y no. Entonces mejor cogemos 7,000 millones de colones, despedimos a todos los trabajadores del Consejo, creamos una pequeña oficina administrativa para que manejen los agronegocios de los grandes, y eso es lo que quieren convertir el Consejo Nacional de Producción. Por eso es que además incluyen la concesión de la Fábrica Nacional de Licores, para terminar con todo el paquete, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este movimiento convergen diferentes actores, ¿verdad? Está el Foro Griego, el Foro Nacional, el Consejo Agroalimentario, la Junta Nacional de Ferias, y ellos han tratado de enfocar el asunto a un problema meramente relacionado con las ferias del agricultor, lo cual no es cierto. Ese es un punto muy importante para nosotros, pero no es el punto medular. Aquí el punto medular es la institucionalidad de este país y el liquidar al Consejo Nacional de Producción como una institución estratégica en el sector agropecuario. ¿A dónde está ese proyecto de ley que se está elaborando? ¿A dónde está? Bueno, mire, eso quiero aclararlo, porque el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, incluso en notas oficiales, ha venido diciendo que ese proyecto no existe. Alguna gente, ¿verdad? Resulta que a mí me lo trasladó mediante una nota, que aquí la tengo, firmada por el mismo presidente ejecutivo, ¿verdad? Firmada, ya conocida en el Consejo de Gobierno, ya conocido en el Consejo de Gobierno, para en cualquier momento introducirlo en periodos extraordinarios en la Asamblea Legislativa y darle trámite. Bueno, ahorita agosto es periodo extraordinario. Exactamente. ¿Ustedes saben si eso va a entrar ahora en agosto? Mire, lo que han venido haciendo es todo el lobby, ¿verdad? Con han tratado de llegar a las cámaras, han tratado de llegar a los diputados, han tratado de socializar el proyecto para meterlo y que no tenga ningún impedimento. Lo que pasa es que se les ha complicado y se les va a complicar más todavía. Y a mí, como le repito, no me preocupa tanto el proyecto, porque están usando mecanismos alternos para despedazar la institución. Mire, si el Consejo Nacional de Producción se cierra, porque eso es lo que buscan al final, las ferias de agricultor igual desaparecen, el programa de abastecimiento desaparece, las plantas, que son un músculo importantísimo del tema de seguridad alimentaria, desaparecen. O sea, aquí el tema es la institucionalidad de este país y el apoyo que requieren más bien estas instituciones para gestionar lo necesario para el desarrollo de los pequeños productores nacionales. Bueno, bien lo decían los señores invitados al programa, esta manifestación, esta movilización le compete no únicamente a los agricultores y a las agricultoras, sino que le compete o nos compete a todas las personas, a todas las consumidoras y consumidores que vemos en las ferias de la agricultura un espacio muy valioso para obtener productos frescos, productos de calidad y sobre todo productos que vienen de las manos mismas de los agricultores, ¿verdad? Donde no estamos comprando a transnacionales, no estamos comprando a intermediarios, sino directamente desde las manos de las productoras y los productores. Vamos a ir ahorita a un mensaje de interés y regresamos en un par de minutos. Vida cotidiana, otro día con la gente. Buscando Vida, H2O, Radio ANEP Ciudadana, Vida cotidiana e informativo Voces Nuestras. Cinco producciones radiofónicas que conforman la hora de los movimientos sociales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, aquí por Radio Actual 107.1 FM. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Sin embargo, no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabías que esto pone en riesgo el acceso al agua de esas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos, para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Vida cotidiana forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora Actual 107.1 FM. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, estamos aquí en el último segmento del programa Vida Cotidiana, hablando de un tema que realmente nos compete, que realmente es importante para la economía familiar, importante para la economía de este país y relevante, muy relevante para el sector de pequeños y medianos agricultores de nuestro país, que como ya lo han dicho acá los invitados, pues es un sector que se ha visto debilitado a través de los años. En los últimos gobiernos se ha visto debilitado por la falta de apoyo de las instituciones de gobierno, por el debilitamiento de las instituciones que les corresponde, más bien fortalecer al sector productivo agropecuario, y han hecho todo lo contrario. Lo que han hecho es generar políticas que debilitan al sector, sobre todo de pequeños y medianos agricultores, porque se han puesto todos los intereses y todo el esfuerzo se ha puesto en el sector exportador. Y ya lo decían ellos, no es que esté mal exportar, pero sí es importante mantener un mercado nacional, un mercado de pequeños y medianos agricultores activo, dinámico, fuerte, ¿verdad? Y por eso es que se está planteando esta manifestación del próximo martes 13 acá en San José. Don Gerardo, ¿quiénes están convocando a esta manifestación? Bueno, la Confederación Nacional de Centros Agrícolas está convocando. Tenemos 65 centros agrícolas a nivel de todo el país. Y también el Programa Nacional de Ferias del Agricultor, que son 110 organizaciones en toda la estructura. Estamos convocando. Esto es un problema a nivel país. Es un problema de cada una de las familias costarricenses que están en este momento a punto de tener un caos económico y social por los que se están dando. Nos están violentando la política pública. La ministra y el presidente ejecutivo del CNP se están tomando atribuciones que no les competen para afectar el sector agropecuario, y eso no lo vamos a permitir. Don José, recordarle a las escuchas, a las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son las demandas que ustedes están planteando así concretamente a la Presidencia de la República? No a la eliminación orgánica del Consejo Nacional de Producción. A la eliminación de la ley. De la ley. De la ley orgánica, ajá. No a la concesión de la Fábrica Nacional de Licores. Más bien, que se redireccionen los fondos económicos del Consejo Nacional de Producción para que se le pague a los productores que le dan a el abastecimiento institucional. Y lo otro es que, dada la eliminación de la ley del Consejo Nacional de Producción, quieren crear un Consejo Nacional de Comercialización Agroalimentario, y nosotros nos oponemos a eso. Eso es en concreto. Y además, que la ministra de Agricultura se vaya, junto con el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción. Don Manuel, ¿hay algunas, se han previsto algunas acciones así muy puntuales, además de la manifestación, o ahorita lo importante es concentrar las energías en la manifestación? Sí, bueno, yo quería decirle que, bueno, que dentro de la parte de convocación a esta marcha también está el Consejo Agroalimentario, como les decía, el Foro Griego, los sindicatos del Consejo Nacional de Producción. Entonces, ahorita en este foro que hemos venido conformando, un foro nacional agropecuario, estamos enfocados en el tema de la marcha, pero hemos venido hablando de algún tipo de acciones que podríamos tomar eventualmente si no tenemos respuesta, porque además ya habíamos enviado una solicitud a la Presidencia de la República y no fue atendida. Bueno, muy bien, pues entonces estamos terminando acá. Creo que esto es un tema y una coyuntura sobre la cual pues tendremos que hablar nuevamente en otro programa. Pero ahorita vamos a cerrar dándole las gracias al señor José Oviedo, secretario general de la UNAC y presidente del Consejo Agroalimentario. También a Gerardo Tencio, presidente de la Confederación de Centros Agrícolas. Y a Manuel Porras, secretario general del Sindicato del Consejo Nacional de la Producción. Y por supuesto, darle las gracias a ustedes que nos han escuchado acá en Vida Cotidiana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.